Track 10. Continúas bajando la escalera. En cuanto entras a la cocina, ves a un hombre que espía a través de una ventana. Se trata de una persona robusta y pesada, cuya mandíbula cuadrada y ojos viscos le dan una apariencia siniestra. Recorre la habitación con la mirada y sus ojos se clavan en vos. Es Javier, el cuidador. Aunque permaneces inmóvil en las sombras, estás seguro de que te vio. Al momento siguiente, Javier se aleja de la ventana. Debe estar dando la vuelta para entrar por la puerta de atrás. Si tratás de evadirlo escondiéndote en algún lugar de la casa, pasa al track 20. Si decidís que sería mejor ir hasta la puerta para encontrarte con él, pasa al track 21.